antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Mario Kart Tour para celulares ya tiene fecha de estreno. En un video publicado por Nintendo se ven algunas imágenes alusivas al juego y confirma el 25 de septiembre como el día de lanzamiento, aunque no se precisó si será global. Podemos ver a Mario, Luigi, Peach, Toad y Bowser competir en las carreras urbanas que nos tienen acostumbrados, con una particularidad: disputarán el primer lugar en distintas ciudades del mundo. La empresa ya habilitó un preregistro para quienes estén interesados en descargarlo. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.